Armandito a su casa y salió con el timbal. Don Carlos Negro Guajiro salió también con su güiro. El quinto y la tumbadora, la campana y el bongo. Sonaron y los muchachos bailaron un guaguanco. Oye, esto me hace gozar, caballero. ¡Qué tremenda rumba se armó en el solar! Negra la bandera lavando, blanca por boca volando. Apaguen la lumbre, guarden el plumero. La escoba a los trapeadores, que la conga se armó. Sí, sí, son los dandis. Sí, sí, son los dandis. Los vecinos se asomaron y en su ventana sonaron cazuela, botes y lata, pandero, clave y maraca. Levanten los tenderos. Agüita, que vengo asoleado y traigo una florecita para mi negra bonita. También traigo fruta, melón colorado, café y hoja santa para la niña que canta. ¿Por qué tanta bulla? Por la culpa del tambor. ¿Por qué ríe el niño? Por la culpa del tambor. Porque no hay merienda. Por la culpa del tambor. Se quemó el puchero. Por la culpa del tambor. Llegó el policía. Por la culpa del tambor. Se quedó bailando. Por la culpa del tambor. No puedo dormirme, no. Por la culpa del tambor. Se acabó la rumba. Guarden el tambor. Oye, Simón, mira que te voy a hacer un arroz con gris que te va para atrás. Pero dura, toma, que guarda ese tambor. Bien, pues esto que escuchamos fue del disco Ángeles y Pequeños Diablillos, Baile en la Cocina. Desgraciadamente no conozco cuál es, quién es el grupo que lo interpreta, porque son varios, parece ser. Este disco nos lo regaló un radio escucha cuando nos escuchábamos en la amplitud modulada en la radio universitaria. Bien, pues vamos, sigamos aquí en Entre Tanto, Entretente, cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos, solamente 6 minutos faltan para que den las 7 de la mañana. Originalmente las sondas Voyager iban a ser parte del programa Mariner y habían sido concebidas como las sondas 11 y 12. Las 10 primeras se habían dedicado a investigar Mercurio, Venus y Marte, mientras que Mariner 11 y 12 investigarían los planetas gigantes. Pero la NASA decidió encuadrarlas en su propio programa porque entendieron que el diseño de las sondas había avanzado lo suficiente como para no tener relación con el programa Mariner. Bueno, todo esto se los digo porque han pasado algo más de 40 años desde el lanzamiento de las sondas Voyager, dos naves que nos descubrieron los secretos de las regiones más lejanas del sistema solar. Además, llevan un mensaje muy especial a bordo, el legado de la humanidad en un futuro lejano. Ambas fueron lanzadas en el año de 1977, Voyager 2 el 20 de agosto, Voyager 1 el 5 de septiembre. El objetivo era visitar los gigantes gaseosos del sistema solar. En el caso de Voyager 2, su trayectoria le llevaría a visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Voyager 1, por su parte, fue lanzada en una trayectoria similar, pero algo más corta y veloz para poder visitar Titán. A fin de cuentas, ya se sabía que el satélite era bastante grande y que tenía una densa atmósfera. Bueno, su encuentro con Titán provocó que Voyager 1 fuese expulsado fuera del plano de la elíptica. Es un plano imaginario en el que todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Así que puso fin a su misión de exploración planetaria. De no haber llegado a poder visitar Titán, su trayectoria impedía que pudiese visitar Urano y Neptuno. Pero si hubiera permitido el viaje hasta Plutón. Si esto hubiese sucedido, Voyager 2 habría visto su trayectoria alterada para visitar el satélite. Así que todo se hubiese ido al traste, nos habríamos quedado sin la visita de la sonda Urano a Urano y Neptuno. Entre nosotros, dice el que escribe esto, que es de la revista Astrobitácora, Alex Ribeiro. Entre nosotros, me alegro de que todo saliese bien, porque es la única nave que ha visitado ambos planetas. En la década de los 90, la sonda Voyager adelantó a las sondas Pioneer 10 y 11, convirtiéndose en el objeto más distante lanzado por el ser humano. Es un récord que no va a perder en las próximas décadas, porque no hemos lanzado ninguna sonda que viaje más rápido. Bien, lo importante de esto es que, fíjese que cada sonda pesa 773 kilos, de los que 105 corresponden a los diversos instrumentos que llevan a bordo. Las dos naves son idénticas, llevando 11 instrumentos diseñados para realizar diferentes observaciones, imágenes infrarrojo, radio, ultravioleta, en fin. Antes de repasar lo que se ha descubierto con ambas sondas, hay que recordar que esta misión de la NASA sigue operando con 40 años de funcionamiento. Es la misión más larga de la Agencia Espacial Estadounidense y todavía quedan años de funcionamiento. La tecnología del Voyager es muy antigua y tiene muy poco que ver con la que se está utilizando en estos días, así que ha sido necesario recurrir a personal con experiencia en la tecnología de hace 40 años, así como mantener el equipamiento capaz de mantener el contacto y la comunicación con las ondas. En cierto modo, podríamos decir que hay un lugar en la agencia espacial en la que el tiempo parece no haber pasado. Voyager 2 partió el 20 de agosto de 1977, comenzó su fase de observación de Júpiter el 25 de abril de 1979, casi dos años después, llegó a acercarse a 570 mil kilómetros del planeta y nos dejó grandes imágenes que ustedes pueden ver en la revista Astrobitácora en la siguiente dirección: www.astrobitácora.com. Voyager 2 partió el 20 de agosto de 1977, comenzó su fase de observación de Júpiter el 25 de abril. Llegó a acercarse, ya les dije, a 570 mil kilómetros del planeta. Como la de Júpiter y su mancha roja, imágenes y el satélite lo pasando por delante del planeta, así se llama Io, así como Calixto, un objeto celeste geológicamente muerto. Bueno, y que no ha tenido actividad en miles y millones de años, y su superficie está machacada por cráteres. También esta sonda brindó fotografías a color de Europa. Bueno, y también en esta página pueden ustedes ver las fotografías, que son impactantes, impresionantes, de estas lunas, de estos satélites que bordean, o que se encuentran, mejor dicho, en el espacio exterior. Bueno, y para seguir leyendo este artículo, que en este medio, por cuestiones de tiempo, no nos da tiempo para leerlo todo. Así es Voyager, las ondas espaciales. Bueno, y todo esto no pudo haber sido posible sin los inventos de Galileo, que fue conocido también como, ya perdí la nota. Bueno, vamos a escuchar a Galileo con el grupo Papiroplástica. Es una canción que nos habla acerca de este gran personaje, Galileo Galilei. Galileo, y el rey dijo, oh, Galilei, Galileo. Bien, seguimos aquí en Entre Tanto Entretente en línea, 7:06, Beatriz Montero nos acompaña con su peculiar y agradable manera de contar cuentos. Atención, niños y niñas, abuelos y abuelas. Este zoo abre sus puertas y comienzan las visitas. Os iremos enseñando desde la A hasta la Z diversos animalitos que empiezan por esas letras. Atención, niños y niñas, atención, que ya comienza. A de araña. La araña y el cien pies. Ayer por la tarde el señor cien pies encargó a la araña para fin de mes calcetines blancos para sus cien pies. Y ella teje y teje en un punto inglés, uno del derecho y dos del revés. Los 100 calcetines del señor cien pies. B de ballena. Doña ballena quiere volar. Surcando el mar triste y rellena, sobre las olas va la ballena. Quiere volar. Vaya faena. No tengo alas, dice con pena. Y entre las olas, triste y rellena, se va alejando Doña ballena. C de cerdito. El cerdito no quiere lavarse. El bebé cerdito se ha echado a llorar porque mamá cerda le quiere lavar. Calla, lechoncito. No quiero callar. Si solo los mocos te voy a limpiar. ¿Y si no reguño, qué me vas a dar? Pues si no regruñes, te voy a comprar un lindo babero de blanco percal. De dragón. El dragón y la princesa. ¿Cuento al revés? Suenan campanadas. Ding dan, ding don. Pues la princesa raptó a un dragón. ¡Oh! ¿Pero qué dice? Ding dan, ding don. Que una princesa raptó a un dragón. ¡Uy! ¿Pero qué cosas? Ding dan, ding don. Vaya princesa. Vaya dragón, qué tiempos estos. Din dan, din don. E de elefante. El elefante bombero. Trompín elefante es un buen bombero. En cuanto la avisan, acude corriendo y en pocos segundos se encuentra en su puesto. ¿Lleva usted manguera? Uy, yo siempre la llevo. Responde orgulloso al cabo primero. Y usando su trompa, como buen bombero, Trompín elefante pronto apaga el fuego. F de flamenco. Adivina adivinanza. ¿De qué color rosa es su librea y aunque es flamenco no flamenquea? Porque no canta ni zapatea, pero en el aire revolotea. ¿Sabes quién es? Muy bien, el flamenco. G de granja. La granja de los ruidos. El gato hizo miau y el perro hizo wow. El pollito pío, la gallina ca. La vaca hizo mu y el patito cuá. La cabra hizo be y la oveja ba. Y el loro enfadado les dijo shh, a callar. H de hipopótamo. El hipo del hipopótamo. Tres del hipopótamo nadaban en el río. Zum, pum, zum, pum. 3 días llevaba con un fuerte hipo. Repetía con enorme ruido. De pronto a lo lejos se escuchó un rugido. ¡Oh! Y el pobre del susto, el hipo ha perdido. Y de iguana. La señora iguana, uy, muy contenta está, pues en matrimonio la pidió un caimán. Y ella está tejiendo a orillas del mar un velo de novia con espuma y sal. J de jirafa. A la jirafa le duelen las muelas. tuvo la jirafa un dolor de muelas y vino a curarla con una escalera, el viejo dentista que hay en la pradera. Peldaño a peldaño, hasta la cabeza. Abra usted la boca, todo lo que pueda. Y con mucho arte y un licor de hierbas, curó a la jirafa su dolor de muelas. K de koala. En un eucalipto de un bosque de Australia, por el tronco arriba, al ser de mañana, trepa lentamente la mamá koala. Lleva koalita colgando a la espalda, que es un peluchito de sedosa lana. Y mamá le mima y le canta nanas para que se duerma mientras le amamanta. L de lirón. Duerme, que te duerme. Duerme, don Lirón. Que ya es primavera. No seas dormilón. A voces le llama el señor Tejón. Y dando bostezos. Ay. Lleno de emoción, sale a la ventana de su caserón. ¡Oh! La primavera, qué hermosa estación. Y vuelve a dormirse. El buen don Lirón. De la mañana con 13 minutos, entre tanto, entretente en línea Beatriz Montero, ABSO, el abecedario de los animales. Seguiremos en un momento, pero vamos a escuchar más música aquí en Entre tanto, entretente. ¡Ey, familia! Danzón dedicado a la tamalera de la esquina. Y hambrientos que la acompañan. Torta de tamal, señora tamalera, que sea de rajas, por favor, que pique de a de veras. Aunque dicen que no es nada nutritiva, que es grasosa, que acabará con mi vida, pero ahora pa' desayunar lo que quiero es una torta de tamal y atole de arroz. Señora tamalera, sírvame pronto por favor, mi tripa ya no espera. Para el que estudia y el que trabaja, hay de mole, también de rajas. Para grandes, para pequeños, hay jarochos y oaxaqueños. Para el que sabe bien lo que muerde, hay picosos de salsa verde. Para el que tiene hambre de verdad, lo mejor es una torta de tamal y atole de arroz. ¡Mmm! aquí en Entre Tanto Entretente te presento algunos animales típicamente mexicanos, muy raros, poco conocidos y únicos animales. Bueno, comenzaremos con uno de estos animales que vendría siendo, por ejemplo, el ajolote o axolotl. También tenemos la araña patas rojas, el xoloescuincle y también, bueno, entre otros. Seguimos aquí en Entre Tanto Entretente. Les decía que el xolotl es uno de los animales raros y típicamente mexicano. Algunos le llaman el pez caminador y realmente no es un pez ni nada por el estilo. Es un anfibio relacionado al tigre salamandra. Es único porque nunca pasa por la metamorfosis en la pubertad como sus primos, quienes desarrollan pulmones y se dirigen a la tierra. De hecho, el ajolotl, como se conoce en la lengua azteca náhuatl, es un paso hacia atrás en la evolución, ya que descendió de las salamandras que se movían en la tierra. Los ajolotes habitan en los lagos de México, incluyendo el lago de Xochimilco, el gigante cuerpo de agua sobre el que se construyó la Ciudad de México y fungió como el epicentro del Imperio Azteca. Alguna vez fue el alimento básico de los aztecas. Ahora, pues, son pocos las criaturas que se encuentran y están en peligro debido a que su hábitat también se encuentra en peligro. También está la tarántula mexicana, este pequeño animal peludo proviene del estado de Guerrero, al sureste de México, donde se puede encontrar debajo de cualquier roca o de un árbol caído. Pero no hay que preocuparse porque esta tarántula, también llamada patas de fuego, no son ofensivas, aunque sí ponen nerviosos a quien los ve. Y pues es grande y puede que te lance algunos de sus pelos densos que te causarán urticaria. La tierna criatura, que está a favor de la vestimenta tradicional de Halloween por su color naranja con negro, ha sufrido en años recientes debido al comercio ilegal de mascotas y la destrucción de su hábitat natural, pues una merma, o sea, ha bajado la población de esta araña patas de fuego, y que sí tiene bastantes pelitos. Y está el llamado xoloescuincle, perros mexicanos sin cabello, que de esto pues no nos va a dar tiempo seguir hablando de estos raros animales, porque vamos a terminar con Beatriz Montero, pero pues al menos por el día de hoy ya conocimos algunos. Bien, ya son las 7 de la mañana con 21 minutos aquí en Entre Tanto Entretente de Radio Universidad Veracruzana. Vámonos con Beatriz Montero a ver hasta dónde podemos llegar con su abeso, el abecedario de los animales. M de Mariquita. Doña Mariquita salió a pasear. Anda que te anda, qué elegante va, con 7 lunares y un negro sayal. Se encontró una mano, ¡Qué casualidad! Y los cinco dedos se puso a contar. Empezó en meñique, pasó el anular y cuenta que te cuenta llegó hasta el pulgar. Y luego abrió su capa y se echó a volar. N de nutria. Nada que te nada. ¿Cuánto nadará? Por el río abajito papá nutria va. Busca pececillos con que alimentar a sus dos cachorros que esperando están. Y anda que te anda de acá para allá, pescando y pescando. ¿Cuánto pescará? Ñe de ñandú. El ñandú y sus pollitos. Tiene el ñandú 20 pollitos, 12 muy grandes y 8 más chicos. Durante el día todos en fila, por la pradera buscan comida y por la noche les cantan anas para que duerman bajo sus alas. Los 12 grandes ya se han dormido y también duerme los 8 chicos. O de oso. ¿Quién para cazar hormigas usa su lengua certero? El oso hormiguero. ¿Quién salta de rama en rama como si fuera Tarzán? El gracioso orangután. ¿Quién se chifla por la miel y es perezoso y goloso? Sin duda alguna es el oso. ¿Y quién pasta por el prado y diciendo bah, se queja? Pues ¿quién iba a ser? La oveja. P de pez. Pez de espada. ¿Quién eres tú? Soy mariscal de la mar, general de los atunes, emperador del coral. Almirante pez de espada. De los mares, ¿qué eres más? Soy el rey de las sardinas y un magnate de la sal. Y enarbolando su espada, nadando a todo nadar, seguido de 100.000 peces con escamas de cristal, por las aguas de los mares desfila el gran general. Q de Quetzal. Canta el Quetzal en la selva su hermosa canción de amor, mientras sus plumas enseña para llamar la atención. Rojo, azul, blanco, morado y su verde tornasol sobre la rama subido, más que un ave, es una flor. R de rueda. Rume la vaca, devora el león, engulle la boa y roe el ratón. Blanca es la paloma y pardo es el halcón. Cambia de colores el camaleón. Veloz es la liebre, el burro, trotón. Y el que menos corre es el caracol. A la rueda, rueda, rueda que rodó. A la rueda, rueda, la rueda acabó. S de sapo. Don sapo y don grillo. Entre luceros dorados está la luna alumbrando, luneando, luneando. Y va contento don sapo por un camino cantando, sapeando, sapeando. Con don grillo se ha encontrado que iba su gri gri tocando, grilleando, grilleando. Y ahora juntos de la mano van por el camino andando, sapeando, grilleando. T de topo. El señor topo, que es ingeniero, zapa que zapa como un minero. Con la tortuga no sé qué pasa, que a cuestas lleva siempre su casa. Dicen que es sabio el buen tejón, porque en su cueva da la lección. Todos los días tigre y tigresa a sus cachorros ponen la mesa. Sobre una rama está el tucán. En ese pico, ¿qué guardará? Si fueras un perro, yo sería una pulga. Si fueras un radio, yo sería una cumbia. Si fueras cadáver, yo sería una tumba. Si fueras una panza, yo sería lombriz. Si fueras marciano, sería tu platillo. Si fueras... Bien, pues de esta manera damos por finalizado este programa del día de hoy de Entre Tanto Entretente de este 14 de noviembre. Gracias, mañana aquí estaremos 6:45 en nuestro portal www.uv.mx, Radio Universidad Veracruzana en línea. Buenos días. Deportivo en Radio Universidad.